¡Uy, Steffi! ¡Mi perrito es el que baila y canta! ¡A ver! ¡Pues Steffi, ven! ¡Ven! ¡Baila con Steffi! ¡Baila con Steffi! ¡Mueve tu cola! ¡Mueve tu cola! ¡Dame tus brazos! ¡A ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pues Steffi, salta! ¡Te salta mal! ¡Como bravo, pues Steffi! ¡Busca ya! ¡Pues Steffi! ¡Ya te gusta a ti! ¡No hay como yo bailo contigo! ¡Canta conmigo! ¡A ver! ¡Canta mejor! ¡No, pero wey, Steffi, po! ¡Soy maricón! ¡Soy un pelo maricón! ¡Papi! ¡Papi, mira, Wisepi no quiere bailar! ¡Ya por retarlo! ¿Y cómo a mí me retaste? ¿Y tuve que cantar igual? Todos se preguntan por qué este buen perrito caga más de lo que come. ¡Caga más de lo que come! Todo el mundo se pregunta, ¿es un perro cool? ¿Es un perro sexy? ¡Su ladrido es peculiar! ¡Se chifló su apino! ¡Se viola los peluches! El periódico no lo trae. Por diga, por el lomo. Zapatos y pantuflas te esconde en el patio. Tiene dos anos, ocho tetillas. La cola en la guata, la tula en la frente. Mueve la cola, mueve, oh, oh, oh. Ya verás cómo te miro, solo baila, baila. Mueve la cola, mueve, oh, oh, oh. Ya verás cómo te miro, solo baila, baila. Una oreja más abajo y las cejas redonditas. El hocico puntiagudo. Los viejos de chistecitos. Es el baile de Wisepi. Es el baile de Wisepi. Es el baile de Wisepi. Pasa el baile de Wisepi. Wisepi bailarín, marca el paso. Mueve tu cola, mueve tu guata. Mueve tu cola, mueve tu guata. Mueve tu cola, mueve tu guata. Mueve tu cola, mueve tu guata. Wisepi. Wisepi. Wisepi. Pero maricón, no quiero bailar contigo. ¡Ándate! ¡Soy una mierda!